¿Era Barracas un barrio de inmigrantes? Los inmigrantes mayormente se instalaban en los conventillos, luego de pasar por el hotel de los inmigrantes y trabajar de muchas cosas, como albañil, mecánico, herrero, hojalatero, alpargatero, caldero y muchas cosas más, ya que venían de otros países.